Un jueves adverso deja a los Pumas 7 sin la chance de revalidar la medalla de Tokio, cayendo ante Australia y Francia en sus dos turnos de juego. El equipo argentino, conducido por Santiago Gómez Cora, deberá jugar un duelo posicional frente a Nueva Zelanda el próximo sábado a primer turno de la competencia. Tras un primer tiempo con el marcador en blanco, Rodrigo Isgro encabezó la recuperación con dos tries consecutivos, estando cerca de un tercero que no se dio por revisión de TMO. El equipo francés se alzó con la instancia de semifinales, eliminándolo al conjunto albiceleste y redimiéndose de la derrota en el Seven de Madrid. Nuevamente baja un clima totalmente hostil. También hubo lugar en esta primera jornada de actividad múltiple argentina con la participación de Ramiro Jaravillo. El argentino se ubicó en el puesto 52 de la clasificación general de tiro con arco recurvo y enfrentará al uzbeko Sami Kov en la primera instancia de la búsqueda de la medalla. Este viernes, en las inmediaciones del río Sena, recorriendo los 6 kilómetros que tiene en su magnitud la costa ribereña, habrá la participación de 120 mandatarios de todo el mundo en la edición número 33 de la cita olímpica. Será la máxima inauguración a lo que los jefes de Estado habrán acudido, invitados por el mandatario francés Emmanuel Macron. El sábado se dará la primera participación múltiple de la delegación argentina, el handball ante Noruega, el vóley ante Estados Unidos al igual que las leonas, el hockey masculino ante Australia, la participación de los tenistas donde resalta Nadia Podoroska, la rosarina, empezando su camino en las canchas que habitualmente utiliza Roland Garros, transformadas coquetamente para la ocasión. Y la revancha del fútbol tras la polémica ante Marruecos, irán por la recuperación comandados por el jefecito Mascherano ante Irak desde las 10 de la mañana. Reportó para el informativo Farco, Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria.